En medio de la crisis sanitaria, económica y social por la pandemia COVID-19, el gobierno de la provincia de Córdoba suspendió, junto a otros programas provinciales de empleo, el Por Mí, destinado a mujeres trabajadoras de la economía popular. En diálogo con el informativo En Voz Alta, Rosana y Sonia, integrantes de la organización Trabajadores Unidos por la Tierra, de los departamentos Calamuchita y Santa María, denuncian la situación de 26 compañeras trabajadoras de la agricultura comunitaria que fueron afectadas por esta medida. Nosotros estamos hace un año trabajando en esta quinta comunitaria y en agosto del año pasado recibimos el beneficio del Por Mí. El mes pasado nos enteramos que iba a haber ese recorte. Acá en San Agustín la mayoría son todas mujeres. Y generalmente en la organización de Trabajadores Unidos por la Tierra la mayoría son mujeres. Entonces eso quita en varios casos, que es el único sustento de que tenemos para subsistir. Uh-huh. Es por ello que estamos haciendo ese pequeño reclamo, que no haya recorte para nosotros porque somos lo que más lo necesitamos en este momento. Ellas son sostén de sus familias y trabajaron durante toda la cuarentena, ya que la agricultura es una actividad fundamental para nuestro país y fue exceptuada del aislamiento obligatorio. ¿Cómo viven ellas hoy esta situación en tiempos de pandemia e incertidumbre? Y el día a día es pesado, dijera yo, pero bueno, últimamente esta etapa de crisis y todo esto te estás enfermando psicológicamente. Todos los días pensando qué va a hacer hoy, qué va a hacer mañana, si va a tener, si no va a tener, es muy difícil. Pero era un ingreso de 4.000 pesos que las chicas todos los meses lo tenían asegurado. Sin eso no tienen otro ingreso, era su sueldo mensual. Desde la organización Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular afirman que la medida general afecta a 27.000 cordobesas y cordobeses. Por eso, y como medida de protesta, el día viernes realizarán junto a la CTA una jornada de ollas populares en los distintos pueblos de las zonas donde viven y trabajan, produciendo alimentos para sus familias y nuestros pueblos. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria El Brote.